Ellos son los niños vudú y nos traen el tema For Girl. El último disco de Hablan por la Espalda y nos traen el tema con el cual abren el disco, Desde las Lianas. Vamos a vernos bien si tantas veces allá en tu cama nos arrastramos. Hicimos entender desde las lianas, yo te miraba, me sujetabas. Vamos a vernos bien si tan otro single. Esto es Suerte Campeón, el tema es Papá. Viene desde la Argentina, la banda es Avalon y el tema es Apple Crumb. Siempre soñé estar. quizás será muy largo. Recuerdos de esta historia no se irán Aeropod y el tema es Vuelas. Thank you. está por llegar a Lima, vienen desde México, la banda es Joliet y el tema es Martina, Merrina y Dale con Martín. Ahora escuchemos desde Mar del Plata, Argentina, a Flor de Monos Musiqueros con el tema El Tiempo en Libertad. Que esté presente en las calles. desde Chile, la banda Brindoport nos trae la canción que lleva el mismo nombre de la banda. Este grupo estará haciendo unas presentaciones en Lima, Perú, para el mes de agosto. Por todo lo que existe, por lo nuevo, por si vuelvo, lo que más me gusta hacer. Por quienes nos dan su vida como ejemplo, por aquellos que no dejan de soñar, por esta falsa realidad que nos muestra. Esta falsa realidad que nos muestra. Escuchemos otro de los temas del nuevo disco de la banda peruana Héroe Inocente. La canción es Bendita las Estrellas. Papá salió, nada dijo, se llevó la camioneta. Mamá llegó. Nuestros amigos de Antibanda desde Montevideo, Uruguay, nos traen el tema Gatillazo Fácil. Al de uniforme la casco y piría, al de la placa, al mal ayuda, milico rata botánico de puta. Arranquentadas, no falte nadie, váyase todos a la concha de su madre, al elemente, cuando se mola, arranquentadas y no vuelo más. Arranquentadas, no falte nadie, váyase todos a la concha de su madre, al elemente, cuando se mola. Alpaca desde Arica, Chile, nos trae la canción Caos. Ahora escuchemos a Los Flechados desde Arequipa, Perú, con el tema que da título a su reciente disco. El tema es Lejos de esta ciudad y viene con la colaboración de Hernán Valente de Cadena Perpetua. Man! en otro espacio sideral. Llévame contigo hoy. Lejos de esta ciudad, otra noche ya. Sin poder estar contigo, otro día más. Sin poder tocarte una vez más, otra noche ya. Sin poder estar contigo, otro día más. Sin poder tocarte una vez más. Una vez más. Una vez más. Ahora escuchemos desde La Paz, Bolivia, a nuestros hermanos de Anarcotizados con el tema Así Como Me Ves. Me ves roto, pues soy un ser deformado. Si te fijas, soy un pobre desgraciado. Yo soy. Así como me ves, soy yo. Destrozado, sin futuro y rechazado. Puedo decir que estoy realmente dañado. Yo soy. Así como me ves, soy yo. Que me vuelvan a armar, estando bien. Crecer y madurar correctamente. Normal, formal y social. ¿Por qué? Si a mí me gusta como soy. No así como me ves, soy yo. Disfrutar la vida que se me ha entregado. Es lo único que creo que he logrado. Yo soy. Lo así como me ves, soy yo. Para mí ya casi todo está arruinado. No es que no lo sepa, me importa un carajo. Yo soy. Lo así como me ves, soy yo. Que me vuelvan a armar. Sándome bien. Crecer y madurar correctamente. Volverme a ser normal, formal y social. ¿Por qué? Si a mí me gusta como soy. Así como me ves, soy yo. Yo soy. Así como me ves, soy yo. Así como me ves, soy yo. Yo soy. Así como me ves, soy yo. Yo soy. Así como me ves, soy yo. La banda peruana Reducidos nos trae el tema Odiado. Reducido a no pensar. Reducido por el capital.